cumbia. Cumbia. Y en las noches oscuras siento que tú me alumbras, mi Dios. Andrés DJ. Jesucristo, fortaleza del DJ. Vamos DJ, venime con la cumbia. Quiero tanto, tú me hiciste feliz. Estoy enamorado, mi amor es para ti. Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos de amor. Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos, mi Dios. Arriba y que no pare. Ciudad de los mejores ritmos. Pero cristiana. Y en las noches oscuras siento que tú me alumbras. Cuando estés marchando, tú me harás descansar. Y en las noches oscuras siento que tú me alumbras. Cuando estés marchando, tú me harás descansar. Las naciones para Cristo. DJs unidos y sólidos.